Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué onda, Barrio Chulo? Hoy vamos a estar hablando de Masacro, de su disco demo. Masacro es una banda de Tijuana, ya he hablado de esta banda, ya he subido un disco completo, he hecho un programa especial de Masacro. Es una banda de Tijuana y pues es un poco extraño, ¿no? Luego se me cruzan los cables. Creo que debería haber empezado con el demo y después con el disco ya trabajado en un estudio, ¿no? En una disquera llamado Crypta. Creo que representa mucho tipo de estas bandas, ¿no? De hardcore, punk y noise. Porque también Cacofonía, otra banda que no tiene mucho que hice un programa de ellos. También viene en Crypta, el sello Crypta. Si es que estaría chido, ¿no? Ver qué trampa con ese sello. Ha de ser como el sello Denver, ¿no? Del rock urbano aquí en la Ciudad de México. Bueno, en todo México, ¿no? Y pues, ¿qué decir de...? La verdad es que hoy, perdón, jóvenes, me siento un poco feliz. Más bien, me siento muy feliz. Alguien me dice sombra. Creo que ya sabrá que... de quién hablo, ¿no? La persona que me está escuchando. Cuando hago, son sus mensajes, siento muy chido. Me siento muy bien. Y es extraño que yo me sienta bien por unos cuantos mensajes, pero con ella está pasando. Bueno, con esta persona que me puso sombra, pues es chido. Y no son así mensajes súper largos, así llenos de romanticismo. Son cosas muy, muy casuales, pero hay algo que me agrada. Y nada más lo dejo así, así es que estoy feliz por eso. Es raro que yo diga que esté feliz, ¿no? Hablando. Bueno, ya, vamos a concentrarnos, joven. Eso creo que ni lo debe contar. Bueno, sí, para sombra. Sí, le dije eso. No sé, yo estoy tonto. Bueno, vamos a tratar de enfocarnos. Como les decía, ¿no? Creo que debía haber empezado por el demo de Masacro y luego pasar por el disco, ¿no? Ya en una disquera, en estudio. Pero pues no, creo que ya saben, son parte de estas narrativas audiovisuales salvajes. También luego se me va la cabra, ¿no? O se me cruzan los cables, o no sé qué pedo, que me llega a confundir muy, muy rápido en todo, ¿no? Así. Pero ahorita como que haciendo un pequeño recuento, creo que es también parte de cómo conseguí los discos. El primer disco que compré fue de Masacro en estudio, y el segundo disco fue el de Masacro su demo. Y fue muy raro, en serio, se me hace muy raro que haya sido así. El primero sí fue así como lo mencioné, ¿no? Así una búsqueda, vi las letras, la gráfica, dije, oh, pues lo tengo que escuchar, me encantó. El otro sí ya fue la búsqueda, ¿no? De ver qué trampa con Masacro. Quería más música, más de ellos, y encontré este disco. La persona que me lo vendió nunca me dijo que era un demo. Yo no sabía que era un demo, yo pensé que era su disco. Y en esta los he tratado de entrevistar, más que ellos son de Tijuana y pues... les he mandado las preguntas, me han respondido. Ahorita no hemos llegado a que me manden los videos, pero... perdón, según ahí está, ¿no? Próximamente la entrevista. Y ellos también, yo les decía, oye, yo soy muy fan. Y les platicaba, ¿no? De que hace años yo les llegué a escribir por medio del correo electrónico y que trataba de comunicarme, ¿no? Y ellos me decían, ah, pues es que, pues, años que pasó eso, ¿no? Y les mandé la foto de los discos y una playera que tengo. Me le digo, oye, ¿por qué en este disco cuatro canciones y en el otro ya un chingo? Y le hace, no, es que ese fue el demo que tenemos. Le hace, a ver, mándame. Y le mandé una foto y dice, ah, no mames, llegó hasta la Ciudad de México. Le hace, huevo, le hace, está chido, carnal. Y empezamos a platicar muy poco, ¿no? Acerca del disco, ¿no? De las letras y todo eso. Y ellos me empezaron a contestar, pero por escrito, ¿no? Quedaron de mandarme el video, ¿no? Donde decían toda la onda que yo he compartido, ¿no? Acerca de Masacro. Y en general es eso, el disco. Es un disco que... tiene cuatro canciones, así es que voy a tratar de hablar un poco más para rellenar el programa. Que ya no sé si realmente hablar tanto, porque luego sí la cago muy sabroso. Pero bueno, pues qué total, ¿no? ¿Quién me escucha, no? Creo que son muy pocas gente las que me escuchan. Sin embargo, lo sigo haciendo, es algo que me gusta mucho. Creo que a veces me identifico mucho con este tipo de bandas, ¿no? Que a veces no hay un público en general, o sea, como que sí hay gente que... muy fiel, a lo mejor hasta como dicen la clásica, pueden ser tus familiares, amigos, que les gusta lo que haces, ¿no? Y eso está chido, me identifico mucho con estas bandas, ¿no? Con el punk, con el under, ¿no? Que hacemos lo que queremos, porque nos gusta, ¿no? Satisfacernos a nosotros mismos, expresarnos a nosotros mismos de una manera salvaje o de una manera en la sombra, ¿no? O sea, ser una sombra, ¿no? No estamos buscando esos likes ni esas tendencias, ¿no? Ni generar dinero. Aunque algunos sí, bueno, en mi caso yo, pues al menos para que se mantenga la página o el proyecto. Pero si no se llega a esa meta, no pasa nada, seguiré haciéndolo. Lo he venido repitiendo miles de veces, lo seguiré haciendo hasta que quede en bancarrota, hasta que ya no tenga nada, hasta que ya diga, bueno, pues valió madres, toca mendigar, ¿no? O no sé qué pedo, no sé qué pueda pasar, pero en cuanto yo tenga la capacidad mental, el decir algo y al menos unos cuantos pesos en la bolsa, seguiré haciendo este programa, seguiré haciéndolo, seguiré haciendo segmentos, seguiré haciendo sacrificio. Ahorita estoy un poco calmado con el sacrificio, pero no tardo en levantarme y seguir dándole. Ya tengo unas historias ahí bien pinches locochonas que he estado leyendo. Ya no es cuestión de encontrar a unos vatos, unos modelos, o como se le llame, que quieran salir, que tienen paro, porque ahorita no hay mucho recurso económico, pero hay muchas ganas. Así es que ya, y voy adelantando un poquito de Sacrificio 69. Como decía, son 4 canciones, pero sí expresan el punch que tiene. Vamos a escucharlas, ¿no? Más bien, vamos a escuchar 2 y regreso. Ahora sí que a despedir este pequeño programa. 1, 2, 3, ¡más! Yeah. Esas canciones fue Agresión y Octubre de Masacre en su disco demo. Es que, ¿qué puedo decir del disco? La neta es que para mí está muy chido. Creo que un demo de 4 canciones es como lo chulo, ¿no? Yo siempre cuando me imaginaba un demo en mis tiempos de joven, siempre me imaginaba una cinta de cassette, ¿no? Acá, creo que en España dicen una maqueta, ¿no? Esa, cómo grabar un demo, ¿no? Es algo muy chido, se me hace algo muy de garage, así como muy de barrio, muy de esas bandas, ¿no? ¿Quién conservará sus demos, ¿no? Así de esas pinches bandas muy famosas, ¿no? Ahorita han de valer oro, ¿no? Han de valer así chingo de dinero un demo de Led Zeppelin, de Guns N' Roses, todas esas mamadas, ¿no? O incluso de aquí en México, ¿no? Un demo de unas bandas, no sé, también viene a la mente de estos grupos, Jaguares, Caifanes o Maná, no sé qué mamadas, ¿no? De verdad es que no, medio estúpido hoy, más de la cuenta, ¿no? Pero, o sea, hablar de un demo, creo que sí es, en el rock sí es así como que se me hace muy chido, ¿no? Me imagino así Masacro en un cassette de esos de 60 minutos, ¿no? Se está chido, o sea, me encanta ese pedo, ¿no? Cómo se manejaba antes los demos, ¿no? Cómo. Pero, o sea, también pongo, ¿no? En el lugar de estas bandas, ¿no? Que se hicieron famosas o que ganan el putimadral de dinero y que todo el mundo los conoce, ¿no? ¿Qué sentirán a ver ese demo, ¿no? Cómo empezaban a tocar en un garage con sus valedores, así como juego, ¿no? Y terminaron siendo la mamadota, ¿no? Sí, ganando el cash, ganando todo, ¿no? Esos demos, ¿no? Que a lo mejor en un primer intento no estaba, ¿no? Contemplado esa fama, ¿no? O sea, se me hace tan puro, tan, estoy exagerando, ¿no? Pero tan puro, tan noble un demo en la música, se me hace de lo más chingón que puede haber o que puedes encontrar tú, ¿no? Y sobre todo de una banda que te guste, ¿no? Esos inicios, cómo sonaba, ¿no? Realmente sí era como iba evolucionando o qué pedo, ¿no? En mi caso con esta, creo que es el único demo que tengo de todos los discos que están en mi biblioteca punk, como dice esta Gina. Es el único demo que tengo, o sea, quiero mucho este disco por eso, ¿no? Por el hecho de ser el principio de una banda que, igual una banda que no creo que no llegó a generar, a no ser muy conocida aquí, sin embargo, para mí una de las mejores, como esa sensibilidad, esa simplez con la que empezaron, ¿no? Y que se repite, ¿no? O sea, siguen el mismo, ahora sí que siguen el mismo patín, ¿no? No han cambiado mucho, pero como que se mantienen, ¿no? Y a veces la evolución, el progreso, toda esa madre de estar mejorando constantemente, pues es un pinche un discurso, ¿no? Que ya está bien malbaratado para mí. Creo que también la constancia, ¿no? Mantenerse en lo que tú crees firme, ¿no? O sea, también refleja mucho de esta personalidad, ¿no? Y parte de esto es no solamente de Masacro, sino de las bandas punk que han conservado, ¿no? Que se han mantenido bajo una cierta ideología, bajo unos ciertos ritmos que para algunos puede ser muy repetitivo, mucho de lo mismo, pero para otros puede ser decir, güey, no mames, es que pues sí, suena igual, pero pues no mames, que no captas el pedo, no entiendes ese mensaje, ¿no? Y, o sea, y esta banda de Masacro, este demo, o sea, me remite a los programas que yo hacía. No sé, que ahorita están de la chingada. O sea, la neta no ha habido una evolución chida. Creo que al contrario. Ay, no. Bueno, tampoco no voy a victimizar, ¿no? Ni hacerme así como el sufrido, ¿no? Pero me acuerdo ahorita hablando de demos. Mi primer demo que hice, ya siguió hablando, fue con una rapper. Y fue para un programa, para una estación de radio bien caótica. O sea, de lo más caótica que se puede. Puede nombrar, creo que ni siquiera se transmitió, o sea, no era un programa, no era una estación de radio como esto, ¿no? Que hacían programas, sino eran unos pinches músicos que se la pasaban peleando, ni siquiera echando desmadre, ¿sí? Ni siquiera generando cosas, sino nada, se la pasaban echando puro pleito, ¿no? Chingo de egos, estaba bien mamón ese pinche proyecto, que ni voy a mencionar, pero ahí yo mandé mi primer intención de hacer un programa y fue con esta rapper Hurricane G. Hice ese, sí estudié, o sea, sí me puse las pilas, me fui a Wikipedia, me fui a Wikipedia, traté de buscar entrevistas, documentales de que le hacían a Hurricane G. Y no había mucho, no sabía que era una puertorriqueña nacida en Estados Unidos, algo así, o sea, en Nueva York. Y que le habían copiado su estilo, y una morra de Argentina, que le había copiado su estilo hasta sus canciones, ¿no? Y de ahí yo dije, voy a hacer el primer demo que voy a hacer con esta morra de Hurricane, porque sentía que estaba muy, muy abandonado ese pedo, o sea, sentía que ella aportaba mucho, tenía una voz, bien chida, o sea, bien de barrio, pero, o sea, rapeaba bien, bien ganga, o sea, bien gángster, ¿no? Bien gueto, ¿no? O sea, sí se veía así la intención así de dolorosa, o sea, se veía agresiva su voz, o sea, se me sorprende que no hayas tenido tanto éxito, porque sí, para mí es una de las mejores exponentes del hip hop puertorriqueño. Bueno, no es tampoco en comparación a qué, ¿no? O sea, también hay que decirlo, ¿no? No tengo mucho conocimiento de eso, pero se me hace alguien muy olvidada inmerecidamente, ¿no? Creo que es de las personas que debieran haber un documental y haber más cosas de esta Hurricane. Se avienta así la de Mamita, o sea, cosas así de En el Barrio Heavy. O sea, no mames, o sea, neta que tiene mucho pollo, no sé cuál sea el pedo de que no haya triunfado como tal, o no haya tenido pues que la hayan conocido tanto, es que es una pena para mí, una lástima que no se haya expandido su música, ¿no? Me encanta mucho esa, se ve, ¿no? A la manera en que hablo de ella. Y no sé por qué estoy hablando de ella en Masacro. Es que no trabajo bajo un guión. Sí, lo menciono por la cuestión de los demos, ¿no? De nuestras primeras veces, ¿no? A mí me acuerdo de ese demo que estaba muy nervioso. Todavía sigo siendo muy nervioso, me equivoqué infinidad de veces. Trataba de corregirlo, ¿no? Pero en eso sí como que vino, me calmé, no me quedaba nada de ese pinche podcast, bueno, programa de radio, y me calmé, ¿no? Dije, no, mala chingada, mi voz está bien fea, no concuerdo con lo que digo, se me va, veía el programa de edición que ocupa Audacity, como la frecuencia a veces se expandía y como luego, o sea, como esos cambios de voz, o sea, no me mantenía bajo una misma línea así todo, sino como que cambiaba mucho, lo cual lo sigue, ¿no? O sea, sigue haciendo esas desmadres. Y dije, no, creo que no soy yo para, creo que no soy yo una persona que agarre un micrófono y trate de jugarle al locutor, ¿no? Creo que no se me va a dar. Y descansé un rato, me puse a fumar, me fui a andar en bicicleta, caminé. Y regresé y dije, no, a ver qué pedo. Voy a echarle huevos, a ver qué tranza. Salga como salga. Tiré, porque ahí sí había hecho un guión. Lo tiré, dije, no, chinga su madre. Como salga. Una y como salga y chinga su madre, lo voy a subir. Me acuerdo que me lo aventé y me sorprendió. Porque dije, ah, pues no me quedó tan mal, según yo, ¿no? Pero así luego lo volví a escuchar. Dije, no mames, me quedó de la chingada. Y dije, no, se lo voy a enviar. Chinguen a su madre esa banda. Aparte son bien ojetes, ¿no? Pero dije, no, pues ya, total, pues le eché ganas, siento que puede valer la pena. Y sí, me acuerdo que lo mandé, y luego así un compa de esos que eran los como cabecillas de ese tipo de radio, que ni era radio, de ese tipo de mamada, me dijo, está chido, güey, la neta es que sí, está chido. Y la clásica de, no, tartamudeaste un poco, y yo dije, güey, qué pedo, quién eres tú, ¿no? Para andarme corrigiendo. Y dije, ah, pues gracias, carnal, ¿no? Pero así yo dentro, ah, te vale verga, ¿no? O sea, yo lo hice de mucho corazón, me costó mucho trabajo. Y es cuando me encabroné, dije, güey, no mames, que, o sea, que alguien me esté calificando, me sacó de mi, o sea, sí me emputó. Y dije, ya no voy a hacer nada de esta mamada. Y dije, nada, para que salgan con su mamada. Pero igual, me di un rock and roll, empecé a platicar, empecé a echarme unas chelas. Con otros compas empecé, les mandaba, ¿no? A Carlitos, me acuerdo, a Huacán. Se lo mandé y me dice, no, está chido, güey, la neta, sí te rifases, carnal. Yo ni conocía esa banda, güey, me dice, no, mames, está chido, güey, síguele, güey. Y dije, no, chingas madre. Y ahí empecé ya todo con esa plática de Huacán, a quien le mando un fuerte abrazo. Empezó todo esto. Es muy enredado lo que he estado platicando, como la mayoría de las veces de los programas que he hecho, es muy enredado, pero es parte de estas narrativas audiovisuales salvajes. Mientras tanto, vamos a escuchar las otras dos canciones ya para terminar el programa, que son Desde el Cielo y Al Despertar. Es un demo. Mi calificación así de volada, para que nada más los quedemos escuchando las canciones, es un excelente disco. Vale la pena tener un demo de tu banda favorita. Ay, perdón. De lo que tú más escuches. yo te recomendaría ver sus orígenes, o sea, bueno, escuchar sus orígenes, cómo empezaron, cómo iniciaron, ¿no? Y qué es lo que te parece, ¿no? O sea, como que es una prueba también decir, ah, güey, ¿por qué me latió esta banda, no? Si cantaba bien culero, ¿no? Oye, porque, o sea, sonaban muy diferente, ¿o no? Sería un buen ejercicio, así es que los dejo con esas dos canciones. Estás aquí con MC Edad de Piedra. Esto fue Sin Licencia, el episodio 1800 de este intento de programa de radio. Bueno, los dejo y los estamos guachando en el próximo programa. Estoy sentada en el porche leyendo la Biblia y busco el lugar donde tú luchas. ¿Has visto el jardín del Edén?